hemos tomado una serie de decisiones. Yo les hablaba de que los conglomerados urbanos son el gran problema que nosotros debemos afrontar, porque allí está básicamente el contagio. Cuando entremos frente a un aglomerado urbano de más de 500.000 habitantes, siguen las restricciones de aislamiento como hoy. Allí están todas las grandes ciudades, ¿de acuerdo? Son ciudades y aglomerados urbanos donde se concentran más de 500.000 habitantes. Esto es Ciudad de Buenos Aires, es Gran Buenos Aires en sus tres cordones, esto es Rosario y Gran Rosario, esto es Córdoba y Gran Córdoba, esto es Mendoza y Gran Mendoza, es Tucumán y Gran Tucumán, es Resistencia y Gran Resistencia. Esto, el INDEC a partir de hoy va a decir cuáles son los conglomerados que quedarían afectados en esta decisión. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy, en el sentido de que seguimos restringiendo, cuidando y preservando la salud en los mismos términos que estamos haciéndolo hoy en día. Los de menos de 500 habitantes pueden empezar a ser exceptuados. Esta decisión está en manos de las autoridades provinciales. Para eso tienen que cumplir 5 requisitos. El primer requisito es que el tiempo de duplicación de casos no sea menor a los 15 días. El segundo, que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda sanitaria que la población requiere. El tercero, que la evaluación de la densidad poblacional y la vulnerabilidad del área, ver si son áreas donde la pobreza acosa a la gente, lastima a la gente, tener muy, muy en cuenta la densidad demográfica y las condiciones de vivienda en que esa zona está hoy en día expuesta. Cuarto, tenemos que garantizar que ninguna apertura permita que más del 50% de la población del lugar pueda movilizarse. Ahí hay una cuestión objetiva. Y la zona que tenemos, que se puede habilitar, no puede tener transmisión comunitaria. ¿Cómo es el sistema? Si se dan los 5 requisitos, lo que puede hacer la autoridad provincial es habilitar la vuelta a la actividad con los protocolos adecuados. A partir de allí, tiene que mantener informado al Gobierno Nacional sobre cómo evolucionan los casos. Y el Gobierno Nacional va a hacer un seguimiento estricto de la pandemia y si en algún caso los números se desbordan o alguna de estas 5 razones o causas o exigencias deja de cumplirse, nosotros vamos a poder dar marcha atrás con la decisión provincial y exigir que se vuelva al periodo previo de la cuarentena administrada. Por eso, hay una obligación de las autoridades provinciales de mantener informado al Gobierno Nacional de modo permanente. Yo quiero decir que, al igual que en los otros casos, esta decisión la hemos tomado después de escuchar con mucha atención a los médicos, infectólogos, especialistas en el tema del coronavirus y también después de haber hablado con todos los gobernadores que unánimemente me han planteado la necesidad de seguir con este proceso de restricción en las salidas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a seguir administrando este tiempo con una serie de restricciones que no van a cambiar. Vamos a seguir sin clases en el colegio primario, secundario y universitario, en cualquiera de los ciclos. Vamos a seguir sin actividad en la administración pública. Vamos a seguir sin actividad recreativa, sin restaurantes, sin hoteles. Vamos a seguir sin espectáculos. Aquellas decisiones que en aquel momento tomamos y aquellas prohibiciones que nosotros fijamos, todas esas se mantienen vigentes. Siempre vamos a recordar que hay un grupo de riesgo, los mayores de 60 años, personas que tienen enfermedades prevalentes y por lo tanto tienen factores de riesgo, y las embarazadas, este tres tipos de personas, estos tres grupos de personas, están eximidas de trabajar. Gozan de licencia mientras la cuarentena se mantenga. Ahora, hemos escuchado mucho el reclamo de todos y de todas y la necesidad de poder salir un rato de las casas. Miren, acá depende mucho de lo que nosotros hagamos, cómo nos vaya. Acá yo confío en todos y cada uno de ustedes. La realidad es que vamos a autorizar que diariamente cualquier persona pueda salir en un radio de hasta 500 metros de su casa con fines de esparcimiento. Fines de esparcimiento no supone salir a correr, andar en bicicleta ni hacer actividad física, porque la actividad física, dice la medicina, expone la transmisión del riesgo, del virus, perdón, y por lo tanto es una actividad más riesgosa. Actividad recreativa es salir a caminar, airearse un poco. Los niños pueden salir acompañados con sus padres, los adolescentes pueden salir solos, pero todos, en cualquier caso, deben salir una hora diariamente, pueden salir una hora diariamente y en un radio de 500 metros de su casa. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengamos en cuenta que esto significa exponerse mayormente al virus. Como les dije la vez pasada y como suele decir el doctor Kahn, en verdad el virus no nos busca, nosotros vamos a buscarlo. Y cuando salimos nos exponemos. Ahora, también es cierto que si preservamos las normas de cuidado, bueno, las posibilidades de contagio se minimizan claramente. Por lo tanto, si salimos, nosotros recomendamos salir con barbijos, recomendamos mantener una distancia de hasta 2 metros respecto de otros peatones. Reclamamos tener mucho cuidado al volver a la casa con la limpieza del que salió, lavar las manos, higienizarse con alcohol, cuidar su ropa, porque su ropa también puede llevar el virus de vuelta a su casa. Son todos cuidados que si nosotros tenemos y mantenemos, minimizan las posibilidades de contagio. Y por eso me parece que acá nosotros como sociedad nos abrimos a un nuevo desafío. Ver si somos capaces de aprovechar este tiempo de esparcimiento sin que esto suponga asumir un riesgo mayor. Recuérdenlo, si respetamos la distancia, si nos preservamos con un barbijo, si respetamos las condiciones de higiene de lavarnos las manos repetidamente, las posibilidades de ser contagiados se minimizan. Yo les pido a todos que entendamos que estamos ante una nueva etapa. No les mostré ahí, pero verán que después de esta etapa nosotros tenemos previstas 2 etapas más hasta llegar al final al tiempo en que todo quede liberado. Que esto siga saliendo como está saliendo hasta ahora depende exclusivamente de nosotros. Yo sé que hay mucha gente honestamente preocupada por volver al trabajo, por abrir la actividad económica. Hay otros que intencionadamente lo hacen, pero yo sé que hay mucha gente honestamente preocupada por eso. Y esa preocupación también es nuestra. Pero como les dije el primer día, no quiero que me hagan caer en el falso dilema de la salud o la economía. Porque la verdad, quiero serles francos, yo prefiero que una fábrica no trabaje porque sus empleados están en cuarentena y no porque sus empleados están enfermos. Por lo tanto, toda actividad que se inicie, y aquí déjenme hablarle a los empresarios, les pido que tomemos todos los recaudos necesarios para minimizar las posibilidades de contagio. Esto supone también, y se los recomiendo a todos, la no utilización de los servicios del transporte público. En la medida que nosotros minimicemos la utilización del servicio de transporte público, también el riesgo se va a minimizar. Si nosotros tenemos en cuenta todas estas recomendaciones y otras que surgen del mismo decreto, que conocerán mañana, seguramente vamos a poder seguir caminando este tiempo como lo estamos haciendo. Yo sé que a todos nos hubiera gustado vivir otro tiempo, pero es el tiempo que nos tocó. Y en el tiempo que nos tocó, no puede ser un sacrificio cuidar nuestras vidas. No puede ser. No puede ser un sacrificio cuidar la vida del otro. Debe ser un orgullo. Así que tomemos este tiempo con mucho orgullo. A los adultos mayores les pido, por favor, traten de preservarse en sus casas. Allí el riesgo se potencia. Y lo que queremos es que todos estén bien. A los más chiquitos, sigan dibujando, manden dibujos por Twitter. Hagamos cosas que nos dejen llevar el tiempo, más allá de que ahora seguramente vamos a poder dar una vuelta con mamá, con papá, con una tía, con los abuelos, y vamos a salir un ratito de casa. Pero más allá de eso, sigan tratando de entretenerse en casa de ustedes, porque los más chiquitos tienen que entender, y los adolescentes también, que ellos seguramente pueden contagiarse y seguir sus vidas. Ese no sería el mayor problema. El mayor problema es que pueden contagiar a un adulto mayor, y ahí la verdad es que el problema es mucho más difícil de resolver. Yo les agradezco a cada chico, a cada chica, a cada chique que en su casa se quedó todo este tiempo cuidando su salud y la de los suyos. Yo le agradezco a cada niñito, a cada niñita que pasó su tiempo, como lo vi en Twitter, en las redes sociales, dibujando, haciendo cosas para pasar el tiempo, para matar el tiempo. Yo le agradezco a cada argentino, a cada argentina, por haber entendido lo que nosotros queremos hacer, que no es otra cosa que no sea cuidar la salud de los argentinos. Esta vez me decía Ginés algo que es muy cierto. La salud esta vez nos ha unido a todos. Nos ha unido sin marcar diferencias. Ha unido a la ciencia y a los legos, ha unido a las políticas de todas las banderas. Sigamos cuidando la salud, que es cuidar a la Argentina. Yo le doy las gracias. Sigamos juntos, trabajando unidos. Así vamos a poder salir mucho más rápido y con mucho menos dolor de este tiempo doloroso que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias a todos y a todas.